un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Fallecimiento del líder que originó el más grande movimiento de masas populares que ha tenido la República Argentina en sus 200 años como tal. Juan Domingo Perón, hasta nuestros días, tiene el reconocimiento de conductor carismático y aglutinador de sectores sociales que ningún otro espacio político ha podido disputarle al mal denominado justicialismo. Y digo mal denominado porque tanto para los que lo tienen como guía ideológica como para la oposición liberal, el movimiento mayoritario es simplemente, antaño y ahora, peronismo, a secas. Mucho se ha escrito y se seguirá escribiendo sobre la teoría doctrinaria del movimiento peronista, desde sus comienzos en el que apareció como parachoques contenedor que repartía derechos ignorados por la naciente burguesía argentina y resolvía los conflictos de las masas trabajadoras con los poderes dominantes. Gran estratega e intuitivo conductor, Juan Domingo Perón, junto al carisma arrollador de su compañera Eva Duarte, marcó el camino futuro de la gran mayoría trabajadora hacia la conciliación de clases. La oligarquía argentina, con su ceguera histórica, combatió al peronismo. Nunca le reconoció el rol protagónico, el papel fundamental que había tenido Perón y su movimiento de masas para evitar que otros ideales libertarios desarrollasen sus paradigmas en la Argentina. Para el líder vendría el exilio prolongado que no impidió que las masas populares siguieran construyendo a su nombre la resistencia a la dictadura y a los sectores de poder. El regreso al país de Perón marcaría a fuego las diferencias en la lucha hegemónica dentro del peronismo. Perón, con su salud decadente, ya tenía el convencimiento de quién era el sector triunfante y solo fue un testigo patético de los enfrentamientos. Sin embargo, y aún en ese laberinto, la militancia radicalizada, sin vislumbrar los costos de la derrota, no perdió ni el respeto ni la veneración por el viejo y su rol de guía doctrinario. Nunca reconoció la claudicación de Perón, o si se quiere, el realismo del análisis político del general, que quizás tenía claro lo que iba a acontecer en los días que vendrían. Oh! chucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, osuquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, inca cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Esto es Prohibido Cumbia por Radionauta FM 106.3. Llámanos al 451-69-17 de octubre y comunicate con nosotros. Charlá sobre la impresionante editorial que ha hecho Eduardo Holguín, nuestro conductor estrella del programa, en la cual por ahí se le puede discutir algunas cuestiones de la editorial. Yo no sé si fue testigo Perón de lo que después fue su giro del gobierno peronista, del último gobierno peronista del siglo, digamos así, del 73, cuando asume Cámpora, después en el 74 asume Perón, 75 Isabel. Octubre del 73 vuelve a asumir Perón cuando renuncia a Cámpora. 73, 75 Isabel. El primero de mayo de 1974, el viejo echa a la juventud imberbe de la plaza. Sí, mira. Hay un par de datos. A dos meses de su fallecimiento, ya, viste, estaba con la salud. Hay un par de datos que dicen qué es lo que, cómo Perón inclina la balanza hacia el sector de derecha. Uno fue cuando se organiza Ezeiza, a quien le encomiendan la seguridad, que era a Osinde, un fierrero, no sé si era argentino, era un fierrero mercenario. Después cambia al general Iñiguez, que era un general latinoamericanista, con, digamos, cierta tendencia nacionalista también, de respetar ciertos movimientos y organizaciones de obreros. El Perón cambia a ese general y pone uno que estaba estrictamente pensando en la aniquilación del enemigo subversivo. Y dentro del movimiento peronista, a los sectores infiltrados. Después, no solo con las fuerzas de seguridad, sino también, digamos, de las fuerzas armadas, sino también las fuerzas de seguridad interior, a la Policía Federal se la encomienda a un fierrero también, que había estado en represiones a obreros muy grandes, que era el comisario Villar. Y el segundo, no me acuerdo. Pero sí, digamos, después a los golpes que se dieron en las provincias, en Córdoba, cambia, o sea, apoyan a Barrazo cuando lo echan a Atilio López, que era el sur. Obregón Cano y Atilio Cano. López. Bueno, y así a las otras provincias también, la intervención y destitución de gobernadores que eran de la tendencia peronista de izquierda, que eran más afín a Montoneros. Después también, o sea, te puedo seguir nombrando cosas que hizo Perón, no fue un testigo. Esto, cuando hay una investigación, por ejemplo, con la creación de la AAA, Perón en cierto momento piensa en que para los sectores de izquierda tenían que construir un somatén. Somatén es una, era, no me acuerdo si era como en África, los franceses. En Argelia, bueno, ese tipo de organización que golpea a los sectores de izquierda y que, bueno, y todo se corona cuando lo echa a las organizaciones montoneras de la plaza. Así que Perón inclinó la balanza y tuvo mucho que ver. Pero vos decís que el viejo cambió. El viejo que cambió. Si Franco lloraba cuando se iba de España de tantos años de exilio. Franco, el no, porque dictador. Dijiste el viejo cambió. Yo creo que él tenía bien en claro cuál era el. Vos dijiste que el viejo cambió. Yo no lo dije. El sector hegemónico dentro del peronismo, yo creo que siempre lo tuvo bien claro. Lo que pasa es que yo creo que él personalmente creía que podía controlar o sea, estando en el exilio los controló. Ahora, cuando vino, yo creo que se dio cuenta de que, bueno, los sectores de la juventud que priorizaban la lucha armada, yo creo que se dio cuenta que eran incontrolables. Y lo que sí estoy completamente seguro es que sabía, digamos, el tipo de represión que se venía a partir de la clandestinidad de las organizaciones, armadas. Eso no tengo ninguna duda. Un dato concreto también. López Rega fue ministro de Bienestar Social. Y López Rega con Perón tenía una relación desde España. O sea, que venía desde cuando se conocen en España. El Buscavida, ex cabo. Y después comisario general de un hondazo. En menos de un año ascendió todos los escalafones de un tiro. Porque, bueno, Perón le habilita a la derecha más fascista dentro de su movimiento, le habilita poderes extraordinarios. Le da todos los poderes. Fue una lucha de espacios en la que estaba claro cuál era el espacio que ganaba, ¿no? Ahora, en una lucha de espacios, en los 70, vos podías calcular que iba a ser una lucha cruenta. Sí, cuando matan a Rucci, yo creo que Perón ahí ya directamente dice, bueno, hasta acá llegamos, le metemos... Es posible que ese hecho haya sido el quiebre, es posible. Bueno. Ahora, imagínense el agua histórica que ha corrido en estos 40 años. Nunca nos bañamos dos veces en las mismas aguas de un río, nos decía un filósofo griego, para darnos idea de la dinámica, de lo dinámico que es el acontecer histórico. Y si enfocamos nuestra mirada básicamente en lo que ha sido el peronismo en estos tiempos, encontramos tres grandes líneas ideológicas. Y elijo esta palabra más allá de que todos manifiesten su pertenencia peronista a voz en cuello. Después de la oscuridad de la dictadura, el radicalismo alfonsinista había postergado la resurrección del movimiento peronista. Un dirigente asténico e insignificante como Ítalo Luder no había sido capaz de reunificar ni cambiar la desconfianza de las masas y el movimiento. La crisis económica de finales de los 80 traería como consecuencia el fin del periodo liberal y el retorno del peronismo. Un peronismo, el menemista, con su matriz, la triunfante en el 74, la de la derecha cipaya y genuflexa al capital extranjero, la que solidificó los cimientos del neoliberalismo, iniciado por la dictadura militar de 76, la que vendió a precio de oferta todos los recursos del país, la que siguió aumentando la deuda externa, la que privatizó todo lo que pudo, con el liderazgo de un cacique de historieta tragicómica, nos puso tan en la estratosfera como la mente enferma de ese muñeco riojano. Después de los viajes a Miami y el DM2 de la convertibilidad, llegaría otro muerto vivo radical. Luego, el segundo peronismo, el dualdismo de matriz fascistoide. Su incapacidad lo redujo al papel de simple bombero para apagar el incendio del 2001. A su líder, más allá de su afán reconciliador con los medios y sectores dominantes, no le dio el cuero para más. La última matriz peronista aparece en el 2003 con el actual modelo político, el kirchnerismo, al que luego le hincaremos el diente. Oh, Seguimos en Radionauta 106.3 y con Prohibido Cumbia. Después te voy a pedir tu opinión sobre el modelo kirchnerista. Bueno, dale. Voy pensando igual escuchando lo que vos vas a decir. Y el kirchnerismo, estimado Guillermo, tengo la impresión que ha recuperado consignas del viejo peronismo. Salvando los tiempos históricos, lógicamente, el modelo político ha sabido recomponer, desde un inicio con baja legitimidad electoral, un proyecto de país con reformas progresistas y cierto contenido social. Imagínate, después de sus dos híbridos predecesores, el menemismo y el dualdismo, las diferencias se hacen seguramente más notables. Proceso con un discurso sobredimensionado en cuanto a objetivos y logros, sin embargo ha tenido la inteligencia estratégica y táctica como para dar la impresión que aún hoy, dentro del peronismo, es posible una disputa hegemónica por los espacios de poder. Con un frustrado proceso de transversalidad, y aunque difícilmente se lo pueda caracterizar como un movimiento de izquierda, el kirchnerismo se las rebusca para aparecer como un espacio empeñado en confrontar con los poderes económicos dominantes sin salirse, ni siquiera discursivamente, de los límites del pregonado capitalismo social, un invento de los tiempos que corren. El viejo general, yo estoy seguro que esbozaría una sonrisa de triunfo si se pudiese enterar que muchos sectores descendientes de la lucha de esa juventud imberbe a la que echó un primero de mayo de 1974 de la plaza, todavía imaginan un proceso revolucionario a partir de la matriz política del peronismo. Gloria al general. De esperanza en esperanza se vive, y la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Escúchame, me propongo que te pongas a pensar y desvíes tus ideas. Decime qué es la moral. La moral es la costumbre de tenerte que aguantar lo que vos querés hacer por el bien de los demás. Los demás también son vos, pero vos no sos el mal. Hoy salimos a la calle, todo el mundo es un ladrón. Qué caros están los precios, criticas a la inflación. Tenés ganas de pararte de repente a insultar. Lo que pasa, te acordaste que el negocio es de papá. Los demás también son vos, pero vos no sos el más. Vos decís que sos del lado que no quieren los demás. No te gustan los burgueses ni los nenes de mamá. Sin embargo, te pasaste los 3 meses en el mar. ¿No ves que nos engañamos, vos, Joel y los demás? Los demás también son vos, pero vos no sos el más. Los demás también son vos, pero vos no sos el más. Los demás también son vos, pero vos no sos el más. Gracias, chao. Radionauta FM 106.3. Hoy en Radionauta, el cimbronazo. Los invitamos un poco a filosofar en pantufla. ¿Y qué tendría que ser? Preguntarme por qué estoy nerviosa. ¿Cómo haces de repente para sacarte los nervios? ¿Cómo haces para relajarte y no trabarte? Proponemos detenernos un poquito, bajar la pata del acelerador de la semana. Se han juntado las ideas en el universo y han aparecido en nuestra cabeza. Y ahora, bueno, la vamos a remar como podemos un poco. Lo hacemos, no sabemos bien por qué. Pero entonces queda un poco claro de qué se trata el programa. El Cimbronazo, un sacudón de sentidos. Lunes a las 10 de la noche. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes, a las 2 de la tarde, macramé. A las 4 de la tarde, danza contemporánea. A las 6 de la tarde, teatro infantil. A las 6 y media de la tarde, taller de la voz. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. Esposa, dan ganas de madrugar oyéndola. Hasta las 10, seguimos con Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Seguimos en Prohibido Cumbia. Ahora sí te pregunto cuál es tu opinión sobre el kirchnerismo, estimado Guillermo. Mi opinión. Entra por la ventana, se queda una década, tuvo un comienzo muy prometedor con la política de derechos humanos, bajar los cuadros, el acercamiento de Madres de Plaza de Mayo, lo cual era una referencia muy importante en los 90. Y en la dictadura también. Pero sobre todo en los 90, como cuando había un problema ideológico y después de venir de una derrota histórica, la Madre de Plaza de Mayo fueron por lo menos un faro en tanta oscuridad. Cuando la política de derechos humanos, en parte, hace que las... estas entidades, abuelas y madres, estén del lado del gobierno, en parte parten o trazan una línea en el campo popular donde muchas organizaciones sociales se acercan al gobierno y en parte hubo una política de poder meter hacia adentro, y entendible y razonable, de meter adentro no sé si del movimiento, pero sí dentro del aparato del Estado a ciertas organizaciones sociales e invisibilizar a los que no quisieron entrar en ese modelo. Hubo grandes hitos dentro de esa década, que por ejemplo la ley de medios, la política de con el campo, de las retenciones, y el matrimonio igualitario, o sea, ampliación de derechos. Lo que sí, yo creo que los 10 años de kirchnerismo, y específicamente analizado en la cuestión del modelo económico como neodesarrollismo y la extracción de recursos naturales, ha sido una continuidad con el modelo económico neoliberal. Y en cuanto a la cuestión de la ley de medios, yo he apoyado esa ley, pero hoy estoy decepcionado porque en estos En estos años que banda y la ley de medios, estamos esperando que el AFCA mande un papel a Capital para que no, todavía nos habiliten como radio comunitaria y alternativa y popular. O sea, la ley de medios en concreto, ¿qué hizo? Fue cambiar la grilla de canales, nada más. De Grupo Clarín, digamos, muy desmonopolizada, no lo veo. O sea que se puede decir que ha tenido ciertas políticas sociales que fueron aceptables, pero mucho y bastante humo en una década en la cual se pensaba que se iban a trastocar, por lo menos, no sé si de raíz, pero que se iba a cambiar el modelo de acumulación capitalista y hacerlo más redistributivo, cosa que con esta inflación y teniendo en cuenta que han levantado con pala las grandes empresas de este país, o sea, en los mismos sectores de siempre, liberales, están levantando con pala, no hay un balance, no hay una década ganada para mí. Yo te sintetizo lo del kirchnerismo. El kirchnerismo yo creo que trató de pararse dentro del peronismo como otro polo hegemónico aglutinador. Todo parece indicar, y yo no creo que el 2015 básicamente nos dé la respuesta, de que fracasó, que la hegemonía dentro del movimiento peronista va a seguir estando en poder de los sectores de siempre, o sea, de los sectores que desde que murió el viejo Perón todavía mantienen la hegemonía dentro del partido. Bueno, pero una cosa es analizarlo dentro de lo que es el aparato partidario del PJ al kirchnerismo, y otra cosa es analizarlo como gobierno, como parte de la conducción del Estado o la totalidad de la conducción del Estado. Una cosa que para mí es central, como cuando se define qué es neodesarrollismo, o sea, piensen en el desarrollismo de mitad de siglo pasado, de la década del 60, de Frondizi. Cuando había una denuncia por el tema de lo que se pensaba hacer con YPF. Aquí, al principio, o sea, hay una. Se puede hacer una analogía. Aquí al principio se dice que se nacionaliza YPF y después se da un contrato que todavía nadie sabe, que es secreto, a la Chevron, que es la mayor explotadora de petróleo mundial y la que quizás esté más vinculada con los sectores militaristas de Estados Unidos, con los de la rapiña más rapiña. Incluso esto de los fondos buitres, también hay intereses cruzados con estas empresas. Así que, digamos, hay un doble discurso, eso no se puede negar. Y que la forma de cómo se consiguen los recursos desde este gobierno, yo creo que parece como si fuera un alcancido, o por lo menos un lugar donde se pueden extraer cosas para hacerla dinero y para que un modelo funcione. O sea, no veo una soberanía política. No veo el mandamiento peronista de económicamente libre, políticamente soberano y socialmente justo. No, la verdad que no lo veo. Claro, lo que pasa es que ahí tiene que ver, digamos, lo que te decía de las disputas por los espacios de poder dentro de un partido. Porque si siempre las medidas de un gobierno se quedan a mitad de camino, es porque dentro del espacio político el proyecto no tiene hegemonía. Porque si no, si el proyecto político kirchnerista fuera hegemónico dentro del partido peronista, capaz que los negociados que vos mencionás, Chevron o la ley de medios a mitad de camino, se resolvería. ¿Por qué? Porque hay sectores del peronismo de derecha que están básicamente ligados a los sectores dominantes de poder, que no te permiten, por más que vos tengas un proyecto que digas que es nacional y popular, avanzar más allá de lo knack and pop. O sea, siempre te quedás a mitad de camino. Entonces vos decís que la política nacional es la interna del peronismo, básicamente. Yo creo que a estas alturas sí, estoy totalmente convencido que es así. ¡Vamos! tristeza, yo pensando en tu amargura, tú pensando en mi tristeza, yo pensando en tu amargura. Hace un mes que no estoy entre tus brazos. Aquella fuente que siempre encuentro en tu boca, recordando aquella fuente dulce y fresca de tu boca. Hace un mes que no te abrazo. Hace un mes que no estoy entre tus brazos. Prohibidos los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Los medios hegemónicos son el cuarto poder y los perros guardianes del dominante. El monopolio mediático ya no se contenta solo con ponerle palos en la rueda a la competencia u obstruir la multipolaridad de las voces disidentes. Su objetivo es más amplio: direccionar las alternativas de pensamiento y el ideario popular. Son más directos que el discurso entreverado de las clases políticas. Su proceso de centralización, iniciado hace muchos años y que en Latinoamérica tiene su diseño duro a partir de las dictaduras militares, presenta una síntesis concreta en el ahora. Cuatro son los grandes grupos dueños del 60% de la rentabilidad y la audiencia en nuestro continente. La Rede O Globo en Brasil posee el 16% de los medios impresos, el 56% de la televisión abierta y el 44% de la televisión paga por cable. Un dato anecdótico de su contenido y su masividad sería el horario llamado el prime time de las 21 horas, en las que el imaginario popular dice que el país se paraliza para mirar la telenovela de la red. El Multimedios Clarín en Argentina posee el 31% de la circulación de diarios, el 40% de ganancias en la televisión abierta y el 23,2% en la televisión de cable. Además de poseer la mayoría de acciones en papel prensa, la empresa que distribuye la cuota del papel con que se editan los diarios. En México hay dos grupos, la Televisión Azteca y Televisa, que se reparten la torta y acaparan el 98% de la producción en televisión. Otro grupo, el Grupo Cisneros en Venezuela, cierra el cuadrado principal que define y controla la difusión de los contenidos, formatos políticos, culturales vacíos de mensaje y aptos para una distensión volátil. Distraerse con la televisión basura y defender posiciones dominantes en diarios de difusión masiva. Un combo efectivo para que las mayorías sociales, cualquiera sea su clase de pertenencia, se vuelvan inofensivas y acríticas con su consumo. Thank you. a temer que entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI, prohibido cumbia, más a la izquierda que el Papa Francisco. Escuché estos apellidos. La mayoría rancios y con cierto olor a podredumbre. Noble, Mitre, Vigil, Fontevecchia, Manzano, Moneta en Argentina, Frías, Sarney, Mariño, Color de Melo en Brasil, Azcárraga y Slim en México, Edwards, Mosciati en Chile, Zuloaga, Cisneros en Venezuela, Tapia, Carrasco, Rivero en Bolivia, Chamorro en Nicaragua, Santos en Colombia, Miroquesada en Perú. Todos los de este linaje son desde hace montones de años familias oligárquicas, los dueños y señores de la prensa latinoamericana. Ellos han puesto y depuesto presidentes, han sido cómplices de las dictaduras y sus asesinatos. Y lógico,

Seguimos en Radionauta FM 106.3, nuestro teléfono de contacto el 4516917. El correo electrónico radionautafm@gmail.com y en la web para que nos escuche estamos en radionautafm.wordpress.com. ¿Tenés algo sobre los medios dominantes? Vos que estudiás periodismo. Sí, hay. Tengo un libro que está muy bueno, de aquí, de la historia de la radiodifusión en Argentina. Se llama Los medios en la neocolonización, de Ricardo Horvat. Y cuenta un poco la historia de qué fueron las telecomunicaciones a finales de los 70, a principios de los 80, cuando fue donde hubo un auge paulatino de las grandes cadenas de noticias y de telecomunicaciones. Aquí en Argentina, por ejemplo, Moneta, uno de los apellidos que vos habías leído, lo que arrancaron haciendo era bajar las señales por satélite que Estados Unidos mandaba a sus tropas en el exterior. La Fox, en sus diferentes géneros, o sea, cine y series. La Fox bien a la derecha del... Sí, y diferentes, o sea, la CNN, o sea, todas esas cadenas han sido, digamos, en el mundo, una parte de una estrategia de Estados Unidos en la telecomunicación, y que se han dividido el mundo en diferentes espacios, en diferentes agencias de noticias. Cuando se finaliza la Segunda Guerra Mundial, estas grandes agencias dividen el territorio, o sea, la Europa queda dominada por la Reuters y la otra, una francesa y otra inglesa. Todo lo que era América queda bajo American Press, una cosa así se llama, o United Press, algo así, que es la informadora yankee, la agencia de noticias yankee. Y que lo que han hecho es generar cercos informativos en diferentes lugares para bajar una línea política determinada, pro yankee o pro occidente. También hubo medios que han sido funcionales a, por ejemplo, a la Unión Soviética, a China, que bueno, que ninguna agencia de noticias es neutral, y que fueron, son parte de un plan internacional de la construcción de la realidad. Hay un periodista que es muy interesante de ver y de estudiar también, que es Walter Martínez, no sé si alguna vez lo viste. El Telesur, sí. El uruguayo militarista, sale de las Fuerzas Armadas Uruguaya. Y que te cuenta cómo es el hecho de que cuando van los corresponsales de guerra, en qué lugar se ponen cada uno, de qué bando, tras de qué línea enemiga o amiga en las diferentes, digamos, conflictos bélicos que haya, y cómo cada uno construye su noticia o la noticia de la guerra en base a los intereses de los grandes países que están detrás fomentando el agua o llevándola adelante. Así que bueno, estas grandes agencias aquí en Argentina han tenido la capacidad de poder también ser parte de los monopolios que ya son transnacionales. Clarín es uno de ellos, claramente. Y así y todo han sido capaces de llegar a lugares inhóspites donde quizás la escuela todavía no había llegado, en toda la década del 60, 70, 80. Y son parte de un proyecto de desarrollo latinoamericano y educativo. Hay, por ejemplo, estudios con respecto a lo que fue en Allende, el gobierno de Allende, lo que era Disney, por ejemplo. Los Matelar, que hacen un estudio sobre cómo leer al Pato Donald. Y bueno, Ariel Dorfman. Diciendo esto, la continuidad de la revolución es necesariamente en contra de ciertos aparatos ideológicos, como por ejemplo Disney. Y si nosotros no tenemos una política hacia eso, las próximas generaciones van a ser niños bajo la influencia de la magia de Walt Disney. Yo creo que los gobiernos progresistas que aparecieron en Latinoamérica en ese sentido tuvieron los reflejos un poco retardados en no construir, digamos, alternativas a los medios de comunicación dominantes. alternativas en el alternativas bien hechas en el sentido. Yo, por ejemplo, suelo mirar bastante Telesur y realmente es admirable la manera cómo está diseñada. Un mensaje clarísimo, pero aparte de eso, digamos, del mensaje que es netamente progresista, la manera como está diseñado como para que el formato no sea, digamos, una cosa de mensaje panfletario, claro, y aburrido. Está muy bien hecho. Sí. Bueno, Telesur igual es una cadena de noticias que es de gobierno venezolano, o por lo menos ha sido una iniciativa del gobierno venezolano. Lo que no hay hoy, y no hubo nunca, una cadena de noticias, o por lo menos una conjunción de diferentes periodistas latinoamericanos, una de red, diferentes países. No, más que una red, una cadena de noticias que sea o por lo menos que trascienda a los gobiernos y que sea como un ente aparte, pero visto desde el punto de vista no comercial, sino más desde la alternativa, de la comunicación alternativa. Es muy difícil de crear. Fíjate que en Cuba, cuando nace Prensa Latina, era una agencia también cubana de noticias, más que latinoamericana de noticias. Y puede haber una iniciativa de parte de todos los gobiernos latinoamericanos para crear una agencia de noticias latinoamericana y que sea más bien objetiva, en el sentido de no tener que ocultar nada, sino un poco para construir informativamente una realidad común que nos, de alguna forma, nos oriente y no tengamos que andar leyendo entre líneas en las cadenas de noticias de la CNN o alguna de todas esas, sino que realmente pueda ser algo un poco más oficial. Igual vos sabés que yo no creo en la objetividad. Nah, yo no creo básicamente en la bajada de línea. Yeah. Hola. Que no te estaba escuchando. Sí, yo sí. No, no es mentira. ¿Qué? Prohibido los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden. Pero no el noveno mandamiento. Son de las películas de Federico Fellini. Italiani. En el Perú, el progreso económico se ve solamente en las remodelaciones urbanísticas o las construcciones de edificios o autopistas que hacen aparecer a las ciudades, eso sí, de la costa peruana, como símiles a pequeños Miami del subdesarrollo. A pesar del gran crecimiento del Producto Bruto Interno en los últimos 12 años, la distribución de la riqueza ha sido inequitativa. El ingreso del 20% de la población más rica es 18,5 veces mayor que el ingreso del 20% de la población más pobre. Otra pata coja del modelo de la derecha peruana, defendido por el gobierno de Ollantumala, es el tipo de trabajo creado y producido por un modelo económico primario exportador basado en la minería extractivista. Un retroceso veloz para no superar aún la matriz neoliberal de la economía peruana. Solo un 10,2% de la población posee trabajo en blanco, que le reconoce derechos. La pobreza en el Perú ronda el 37%. Gran parte de ella constituye un núcleo duro, estructural, con la mayoría de pobres sin posibilidad de acceder a un trabajo digno y mucho menos a buenas condiciones de vivienda, salud y educación. El mito de la inversión extranjera como llave mágica se cae a pedazos si constatamos que entre los años 2003 y 2012 entraron al país 57 mil millones de dólares, pero salieron 75 mil millones de dólares. En concepto de repatriación de utilidades, o sea, más de 17 mil millones de balance negativo. Eso sí, las inversiones tuvieron el 25% de ganancia, 10 puntos más que en Chile y 20 puntos más que en México, los otros socios del Perú en la Alianza del Pacífico. Si para completar el círculo vicioso, las candidaturas principales que se promueven para el 2016 son Keiko Fujimori, Alan García Pérez, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo o Nadine Heredia, la esposa de Ollantumala. Podría decir como lamento, ¿qué has hecho, patria mía, para merecer esto? Si me quisieras,

hacemos un programa independiente. No hacemos un programa oficialista. Prohibido Cumbia. Nos financia la CIE, Central de Inteligencia Extraterrestre. Son las 21:15 pasadita de Guillermo, seguimos en Radionauta 106.3 con el teléfono de contacto el 4516917, el correo electrónico radionautafm@gmail.com y en la web radionautafm.wordpress.com. Y yo creo que basta de política, tenemos que hablar un poquito más de cosas mundanas, sobre todo de placeres, ¿te parece? Sí, dale, ya está. Aparte ya destapamos, ya descorchamos hace rato. Hace unos años te podría haber hablado de Rosacruces, misticismo, libros como El misterio de las catedrales o El retorno de los brujos, el hipismo, Castaneda y las enseñanzas de Don Juan. ¿Has leído algo de eso? ¿A Castaneda? Peyote, mezcalina, sí. O ayahuasca. Sí, sí, sí. Rodando el riel de los 6 décadas, mi obsesión actual, vos sabés, es la búsqueda de la pócima mágica que expanda in eternum los placeres de la carne. Así como experimenté con algunos de los emplastos y hierbas que te prometían instantes de dicha artificial y las visiones de ficticios paraísos, dejándote la insatisfacción a flor de piel por su volatilidad temporal, ya no me interesan ninguna de las panaceas de este tipo. Sí, como vuelvo a reiterar, todo lo que sugiera científica y empíricamente que uno pueda seguir disfrutando del amor sexual plenamente hasta que la vida nos abandone. Your lips as I soak my feet. Prohibido los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Vos seguramente que todavía no necesitás estos aditivos, Guillermo. El ginseng rojo coreano, la maca peruana, la yarzagumba nepalesa. Prometen ser el reconstituyente natural, el remedio que la tierra nos ofrece para no recurrir al sildenafil químico y evitar sus efectos colaterales en el organismo. La yarzagumba es un hongo que crece en las alturas del Himalaya, gusano en el invierno, hierba en el verano, cuando los cosechadores del Nepal y su grupo familiar escalan hasta los 3.500 o los 5.000 metros de altura para cosechar el hongo y vendérselo a los mercaderes, quienes son los que en verdad hacen el negocio. Al honguito, los chinos le atribuyen desde hace siglos un intenso poder tonificante y afrodisíaco, y aunque no deja de ser una creencia empírica, el llamado Viagra del Himalaya ha aumentado su precio de mercado en forma geométrica. Si en los años 90 su valor era de $130 por kilo, en Pekín, la actual meca del capitalismo más salvaje, se pagan $75,000 por un kilo de yarzagumba. Y aunque se dice que el hongo tiene otras propiedades medicinales y su efecto vigorizante es el menos comprobable, lo que no cabe duda es que levanta, y cómo, el bolsillo de sus vendedores nepaleses.

los veía. Los hombres siempre están yendo a alguna parte. Ellos sabían que estaba ahí, con 15 años y famélica. Se paraban bajo mi ventana con los hombros en alto, como los pechos de un adolescente, y la cola del traje palmeándoles las nalgas, los hombres. Un día te toman con delicadeza entre sus manos, como si fueras el último huevo crudo de la tierra. Después aprietan, un poquito nomás. El primer estrujón es agradable, un abrazo rápido, suaves hasta tu indefensión. Un poquito más y empieza a doler. Te arrancan una sonrisa que patina en el miedo. Cuando se acaba el aire, el cerebro te explota, estalla breve y ferozmente, como la cabeza de un fósforo hecho trizas. Es tu jugo el que baja por sus piernas, manchándole los zapatos, mientras la tierra vuelve a enderezarse y el gusto trata de retornar a la lengua. Tu cuerpo ya se cerró, para siempre. No existen llaves. Después, la ventana se cierra toda sobre tu mente. Ahí, detrás del oscilar de las cortinas, caminan los hombres, sabiendo algo, yendo a alguna parte. Pero esta vez, nada más voy a pararme y mirar. A lo mejor. Los hombres, un poema de Maya Angelou, militante norteamericana por los derechos civiles. Una vida de película que en algún programa comentaremos. We'll be right back. picante chucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, olluquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, Inca Cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Seguimos en Radio Nauta FM 106.3. Esto es Prohibido Cumbia. Y la cumbia hoy parece que no ha venido. No sé para lo ya que escuchamos, ya escuchamos una con los corraleros del Majagual. Ah, mira. Y ahí me olvidé de contarte una anécdota de los viejos boliches bailables que había aquí en La Plata. Uno mítico, te puedo asegurar mítico, que se llamaba el Rancho de Goma. Que quedaba en la calle 122. ¿Sabes qué? Si en la mayoría de boliches bailables nosotros decimos que hay que sacarle viruta al piso, en este no había que sacarle viruta al piso porque era piso de tierra. Para entrar, vos ya te encontrabas con un policía, ponete, que te hacía levantar los brazos y te palpaba a ver si tenías algún... Alguna faca, totalmente. Qué lindo. Y adentro era impresionante. Bueno, como se usa acá, ¿viste? Sacar a bailar a alguien a los cabezazos hasta que por ahí alguna salía. Y era básicamente toda cumbiamba, ¿no? Cuartetazo, cuarteto Leo, cuarteto... Y uno de los temas clásicos era este, hace un mes que no te veo, hace un mes que no te abrazo. Bueno, era más o menos parecido como ahora. Uno de los temas clásicos. Y se usaba que vos, digamos, con tu pareja no la soltabas y recorrías toda la pista de baile dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. ¿En el sentido horario o antihorario? ¿O no hacía ese falta? Ya, eso era ya cuestión tuya. Ah, entonces... Si querías horario o antihorario, ya era... ¿Se escuchaban ciertas melodías? No, ¿era cumbia o era digamos, esos boleros arrabaleros en las últimas dos horas del baile? Si se escuchaban algún tipo de melodía santafesina, viste que allá se baila agarrando una cintura y agarrando... De la mano, como si baila el tango. Era así. ¿Se baila así? Sí, sí. Porque sí, ahora viste que no se baila más así. No, ahora se baila suelto y... No entiendo por qué. Y hay baile entre mujeres y entre varones. Esas cosas en mis tiempos no sucedían. No se usaban. Y mira que yo no, digamos, para mentalidad soy totalmente abierto, pero... Y bueno, se liberó... Íbamos a esos boliches, siendo estudiantes universitarios, íbamos a esos boliches bailables arrabaleros porque, digamos, había menos histeriqueo en los bailes de los centros universitarios, era un poco más histeriqueo, sí. Y en realidad no era que te costaba sacar a bailar a alguien, ¿no? Pero uno siempre buscaba, digamos, alguna otra cosa para después del baile. O sea, no solamente hacer de novio, digamos. Sí, levantar básicamente. En estos boliches era, bueno, todo el mundo al frente. Palo de la bolsa. ¿No? Claro. Bueno, vamos a ser un poco más poético. Escucha este, Holguín. Este es algo improvisado que me lo regaló uno de los tantos latinoamericanos que pasa por el Olga. Y que, bueno, le dije que improvise algo y me improvisó esto. Esto es un regalo latinoamericano. Hay que valorarlo como regalo, hay que valorarlo, entonces. Sí. No sé de qué país es, pero bueno. Y otro tanguito suena en el Vázquez. El mono, morfa. Morfa el plátano. La cáscara resbala de mi mente y patina su aquí. El crepúsculo Neptuno duerme mi Saturno. Mientras Júpiter danza al viento lo nuevo y eterna melodía. Mediodía de frutas, rutas de Latinoamérica. Y vos, Ghost. Música. vos pedías una cumbia y ahí pasó una cumbia venezolana. Sí, porque los oyentes que voy sumando a este programa, al principio cuando les digo, ¿y cómo se llama el programa? Prohibido Cumbia. No, pero ¿cómo está prohibida la cumbia? Pero no pueden ser tan discriminatorios. No, hermano, le digo. Prohibido Cumbia es una propuesta radial ambigua, contradictoria, provocadora, de las más políticamente incorrectas de la radiodifusión comunitaria. Y un poco lo de la cumbia venezolana tiene que hacernos recordar que estamos bastante en deuda con respecto a análisis de lo que está pasando políticamente en Venezuela. Sí. Vos que tenés una matriz chavista, ¿y vos tan... podrías preparar algo para el próximo programa con respecto a al escenario coyuntural, al escenario político que está pasando en Venezuela? Sobre todo a partir, digamos, de noticias inquietantes que te dan los medios dominantes con respecto a que ciertos sectores, sobre todo de oficiales de alta graduación retirados del ejército, estarían planteando a partir de Miami o de algún lugar de Estados Unidos una cierta disidencia dentro del ejército, ¿no? Sí, bueno, de conspiraciones es lo que se viene hablando últimamente en las noticias internacionales de Venezuela. Hay tantas y vienen de tantos lados que hay que ver cuál es la que tiene o la que está mejor planteado o mejor parada en el sentido de realmente si hay fuerza de parte de esta derecha de hacer desestabilizar al gobierno. Sí, es verdad que el Mundial ha servido un poco para tapar lo que pasa en el mundo, no solo aquí en Latinoamérica, que pasa y mucho, sino también, por ejemplo, el bombardeo a la Franja de Gaza que hizo Israel a causa del secuestro y muerte de varios estudiantes de Israel. Y como respuesta a eso, en menos de un día, Israel agarra y bombardea toda la Franja de Gaza y sigue... digamos, bombardeando así medio relámpago, diciendo de que ataca objetivos militares de una agrupación pro-palestina, cuando en realidad no se sabe bien a dónde carajo está bombardeando y cuáles son los daños reales de ese bombardeo. Sí, y aparte una ejecución de un palestino como vendetta aparentemente por parte de un grupo de israelíes. Sí. Así que bueno, eso cuando termine el Mundial me parece que es trabajo de los periodistas poder hacer olvidar rápido el Mundial y poner al mundo en información real y instantánea. Porque realmente es necesario que el mundo vuelva a atender las grandes causas que hay en el mundo y que hacen que también sea un mundo inestable. Que viendo también lo que pasa desde el principio de año con Rusia. En Ucrania, sobre en todo. En Ucrania. Y cómo se están posicionando los... El conflicto geopolítico que hay es bastante serio y claro, sigue siéndolo. Que hay, digamos, peligro real o una hipótesis concreta de confrontación militar. No solo con Estados Unidos, sino con Europa, teniendo en cuenta que hay varios intereses energéticos que también están en juego. Así que bueno, espero que el Mundial sirva un poco para, digamos, descontracturar y que sea una fiesta que se disfrute, pero realmente han pasado cosas muy serias durante el mismo. Igual, hablando de Mundial, yo creo que estoy a un tris de hacerte comprar un Luigi Bosca, o sí, me equivoco. Estás muy cerca, muy cerca. Yo, digamos, no aposté que sale campeón Argentina. Creo que la apuesta era esa, si salía campeón te compro Luigi Bosca o si llegaba a la final. Si llegaba a la final. Ahí va. Igual, si llega a la final yo creo que tiene muchas posibilidades de ser campeón. Sí, imagínate que... Porque yo creo que con la única selección con la que Brasil tendría miedo escénico sería justamente con Argentina. Yo no quiero ser una persona que se ponga en contra de los oyentes platenses a medio país platense. Pero Holanda nunca salió campeón. Me hace acordar a un equipo de acá de la ciudad que bueno, que llega a instancias muy definitorias y termina, digamos, no concretándolas. Y enfrente encima hay un pincha que conduce los equipos campeones, pincharratas. Que de la escuela, vamos a hacer una aclaración, la escuela pincharrata estaría dominando todo lo que es la rosca desde cuerpo técnico hacia arriba. Toda la ideología futbolística la estaría dominando en la escuela pincha. No sé si en el campo de juego. Ya ahí en el campo de juego debe haber una disputa de intereses entre lo que es la mesa chica rosarina, que sí, digamos que nosotros de no atacar no estamos acostumbrados a eso. De hecho tenemos al comandante en jefe Mascherano, que te manda para adelante, te empuja, por más que él después tenga que romperse el alma corriendo de todos los rivales, pero te empuja hacia adelante. Y bueno, y ahí está la disputa entre, bueno, o atacar o esperar. Y vamos a ver qué planta Sabela para el miércoles contra Holanda. Argentina viene de menos a más. El último partido que jugó, lo jugó bien, no solamente desde el punto de vista, creo que táctico, sino que creo que fue el mejor partido que jugó en este Mundial, porque Bélgica, digamos, no era un seleccionado fácil. Tiene muy buenos jugadores. Sí. Y eso no se notó tanto cuando enfrentaron a la Argentina. Sí, atacó un poco más. Igual Bélgica, más allá de que ha atacado un poco más, no es una gran selección. Ni siquiera la historia. O sea, yo creo que en parte Argentina le tira un poco la camiseta encima a Bélgica. Hay que ver realmente en semifinales para qué está el equipo. Yo creo que está bastante bien, ha crecido mucho. Lo que pasa es que, bueno, la ausencia de Angelito se va a notar y mucho. Se va a notar, sí. Eso, de eso estoy. Espero que entre seguro. Que entre Agüero. Un poco va ahí contrabalanceando la ausencia de Angelito. Y bueno, y después ver cómo se planta atrás. ¿Vos viste el partido de Holanda? Ahí está la discusión. ¿Viste el partido de Holanda con Costa Rica? Sí. Yo no pude verlo. No, Costa Rica atacó. Contragolpeó Holanda. Llegaron a penales. Y el Van Gaal, el técnico de Holanda, hace un cambio en el último minuto del alargue. Y entra una mole gigante holandesa que había estudiado, se ve que viene estudiando hace 4 años. ¿Dónde? El arquero del Newcastle, un equipo inglés que es especialista en atajar penales. Y el tipo adivinó, más que adivinó, el tipo estudió. O sea, a mí no me joda que adivine. El tipo se no adivina aquí en el Mago Merlín. No es que adivinó, sino que estudió. Capaz que habrá visto un par de videos. Van Gaal es un técnico muy, muy metódico. Si vos te das cuenta, toda la parte técnica de Holanda tiene una especie de cuadernillos en las que anotan todos los detalles del juego. Yo creo que ya tenían, digamos, la planificación de hacia dónde. O sea, estudiado a los jugadores costarricenses. Sí, se estudia eso, agarran videos y se pueden mirar. Claro. Le ponen un niato ahí que empieza a mirar videos y anotar cosas, saca conclusiones, le pasa el papel y el tipo agarra y responde el papel. Que nos va a pasar a nosotros en Alemania con el arquero. No me acuerdo. El que atajó los penales. Yo sí. tampoco Lehmann, me acuerdo. Lehmann que tenía, que según dicen, tenía un papelito con. No, sí, lo tenía, yo he visto el papel. Más o menos con la guía de cómo pateaban los penales los argentinos. Sí, sí, se ha mostrado el papel. De hecho, creo que ha salido por internet el papel de Lehmann. Que eso sí, se estudia. Imagínate que penales de argentinos debe haber filmados, hasta incluso deben fijarse hasta en los registros de los clubes argentinos cómo patean los penales, si han pateado alguna vez. Estos nietos tienen la capacidad de estudiar y de tener videos, de tener archivos y estudiar. Mismo Marcelo Bielsa también ha hecho eso. Mira, yo respeto a Holanda como equipo, porque hay que respetarlo. Tiene un jugador como Robben, que debe tener como 35 años y corre como, parece como si tuviera 18. Sí. Pero yo estoy seguro que Argentina está en condiciones de ganarle el partido y acceder a la final. Sí, yo también creo lo mismo. Y no me retracto, digamos, de mi pronóstico. Creo que la final va a ser Brasil-Argentina, por más que Brasil mañana juegue sin, sin dos piezas claves como Neymar y Thiago Silva, pues yo creo que Brasil, de local, le va a tirar la camiseta a Alemania y le va a ganar el partido. Ta, ese es un partido, es el partido más difícil de Brasil de los últimos 4 años. Es el partido clave definitorio en el cual se va a enfrentar con uno de los candidatos que paga más, por más que Brasil esté jugando de local. Uno apostaría, si quiere ir a la segura, apostaría a Alemania por cómo viene y por la capacidad de juego y por las faltas que tiene de jugadores Brasil. Y además, digamos, de la historia alemana y el orgullo rubio que tienen. La final, no te quepa la menor duda, es latinoamericana. No estamos viendo llegar todavía a los compañeros del otro cimbronazo, pero ya estamos terminando el programa. Una última cosa. ¿Viste que como casi se cae esa vela? Sí, fue un blooper muy gracioso. ¿Quiere decir que casi se desmaya o qué le pasó? No, yo creo está que... Está medio gaga, no sé. No, yo creo que estaba medio absorto con el tema de la jugada y por ahí no en ese momento no sabía ni dónde estaba parado. Para mí es de la escuela, claramente como es de la escuela Pincharrota, sigue las enseñanzas de Don Bilardo. Y bueno, hay algo ahí de una locura linda que tienen los hombres, digamos... Pincharratas en cierta edad, cuando digamos. Yo encima vi el partido y uno de los comentaristas era Verón. Sí. Imagínate, escuela pincharrata a full. Yo no sé si vos lo viste por la televisión pública, yo lo vi por DirecTV. Ah, él está transmitiendo para DirecTV. Está comentando. Sí, dijo algo aparte de eso, ¿no? La brujita está comentando para DirecTV. Igual estamos con la escuela pincha, vamos con esa, ya está. A esta altura del partido, vamos con, si quiere poner 5 atrás, que los ponga, a mí ya está. Mira, lamentablemente yo te tengo que hacer otro comentario futbolístico. Ayer en las elecciones del Club Atlético Independiente ganó nada más y nada menos que la lista de Hugo Moyano. Y yo pienso renunciar a mi hinchaje por el rojo de Avellaneda a partir de que... De que este personaje asume la presidencia del club. Sobre todo teniendo en cuenta que ya tiene como antecedente una dirección desastrosa del Club Alvarado de Mar del Plata. Ah, mira. Sí, así. Se ve que se dedica a otra cosa. Usa a fundir. El club para otra cosa. Ahora, no, ahora viste, si nos fuimos a la B patinando, yo creo que vamos a volver a la B en camión con acoplados. Hasta el próximo lunes. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño rico en un Ford Sierra blanco y un jersey amarillo. Por el parque lo veo pasar y se besa un abrazo fatal. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarle el cuello de pomos pica pica. Sufre ladrón, devuélveme a mi chica o te retorcerás entre polvos pica pica. Sufre ladrón, devuélveme a mi chica o te retorcerás entre polvos pica pica. Voy a destrozarle el coche. Lo tengo.